y señores, pueblo en general, acérquense poco a poco, la fiesta va a comenzar. Que nadie venga diciendo que se quedó sin bailar. Corran, busquen su pareja, que la ritmo va a tocar. Nos brindan melao de caña, tabaco, salsa, café. Tiene todos los sabores, toca el son como es. Contale a los bailadores y a todos ponle a gozar. Que nadie se sienta amargado, ya que todos van a entrar. Que nadie se sienta amargado, porque todos van a bailar. Pasen, señores, pasen. Bueno, vamos a ver. Y en la fiesta de los 30 años de la Rico Oriental, todo el mundo pasando, pero... Pasen, señores, pasen, pero no empujen la puerta. No me rompan la puerta. Por eso le digo que vayan entrando sin ruido. Yo no quiero fuerza, yo no quiero lío. Ya mi gente está pasando y la puerta está abierta para que sigan guarachando. Pasen, pasen, señores, pero no me rompan la puerta. Tranquilito ahí, tranquilito ahí. Cierren que no caben más, la puerta se va a estorbar. Vamos a ver que no caben más. La puerta se va a estorbar. Porque en mi casa de gente se quiere llenar. La puerta se va a estorbar. Esa puerta, puerta no aguanta más. La puerta se va a estorbar. Hay mucha gente allá afuera que quiere pasar. La puerta. Mi casa ya no queda lugar. La puerta se va a estorbar. Señoras y señores, el violinista llegó. Cierren que no caben más, la puerta se va a estorbar. Fueron tanta gente la que se coló, que mi casa se reventó. Cierren.